Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 28 de julio. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de nuestra conversación. Le agradecemos como siempre y bueno, abriendo algunas páginas, preguntarle en qué pie van las conversaciones entre el Frente Amplio y la coalición Chile Digno respecto a un programa de gobierno común como bloque Apruebo Dignidad. ¿Cuáles son las diferencias, los acuerdos hasta el minuto? A ver, estamos en un plano de intercambios para precisamente organizar una convergencia que permita síntesis en varios aspectos de lo que es el trabajo en una campaña presidencial que es muy exigente y sobre todo es muy estimulante cuando la posibilidad de lograr alcanzar la primera posición, ojalá en primera vuelta, es un hecho posible siempre y cuando nos exijamos mucho todas y todos. En ese plano, primero destacar y fuera de lugar que quienes concurrimos a protocolizar el pacto a Apruebo Dignidad desde el punto de vista presidencial y que patrocinamos la primaria entre los liderazgos de Daniel Jadue y Gabriel Boric, estamos absolutamente comprometidos en lo que fuera el resultado y por tanto el trabajo posterior a ese resultado. Eso no ha estado nunca en debate, no solo es una formalidad de cumplo la palabra, sino es un involucramiento de convicción de que aquí está la mejor propuesta presidencial, pensando en un programa de gobierno que sea de transformaciones profunda y que recoja y empatice con lo que es la demanda que tiene el movimiento popular y que ya está cursando, con bases que podrían haber sido distintos, a nivel de la convención constitucional que va a proponer una nueva constitución para Chile y va a terminar con la constitución pinochetista. Análogamente, los gobiernos en el plano del modelo de desarrollo, en el plano de las políticas públicas nacionales, incluyendo el Estado plurinacional, van a terminar con lo que es la instalación del sistema neoliberal impuesto por la dictadura con el control total del país. Bueno, eso es un tema no menor. Estamos trabajando para ver cómo eso que es una definición política se hace práctica y se implementa. No se ha logrado aún una primera reunión de equipos específicos como el equipo de programa o de trabajo territorial o de comunicaciones, para nombrar tres equipos y son siempre un eje muy importante en una campaña presidencial. Pero yo tengo la certeza que eso se va a implementar en las horas que vienen. Tenemos reuniones convenidas entre la mesa del Frente Amplio y la mesa de Chile Digno, que constituyen de alguna forma Apruebo Dignidad, para hoy día y mañana, y debiera entonces, yo espero que el fin de semana estar funcionando más de alguno de nuestros equipos en beneficio de ganar tiempo, porque las campañas tienen que usar muy bien el tiempo, y del propósito común de elegir a Gabriel Boric como presidente de Chile. Y en esa búsqueda de generar una mixtura de ambos programas de gobierno, ¿qué elementos considera Lautaro que son indispensables, que deben ser recogidos de las bases programáticas de Daniel Jadue, que también, por cierto, se construyeron desde las propias bases populares? A ver, yo no... Lo que voy a tratar, digamos, es de subrayar cuestiones que asumo están en ambos programas, toda vez que deberíamos dejar que el espacio de síntesis lo hagan las comisiones respectivas, ¿no? Para no intervenir públicamente en ellas. Pero no cabe ninguna duda que en un plan de los primeros 100 días hay que establecer una política que refuerce todas las inversiones que tengan que ver con la salud pública, incluyendo no solo la infraestructura desde el punto de vista de salud primaria y salud hospitalaria, con que cuenta el Estado para atender eso, incluyendo todo lo que es la logística desde el punto de vista de laboratorio, pero sobre todo en lo que son el tratamiento de el recurso humano de las personas, de las y los trabajadores que han constituido la primera línea en esta larga batalla de lucha por la salud y contra la pandemia, que ha tenido costos dolorosos incluso entre las personas que están vinculadas a esa labor, y me refiero a todas, desde el trabajador más humilde que hay en un policlínico o en un hospital, hasta el médico más renombrado que tenga el mismo hospital. Todos deben tener una preocupación preferencial de parte del Estado para que puedan, con medidas que tranquilicen a ellos y sus familias, operar dentro de la pandemia evitando los riesgos, y para eso hay medidas preventivas, pero también una condición de tranquilidad psicológica, de estabilidad, de quien que impida, digamos, que estén con las preocupaciones propias de la adversidad del ingreso familiar y la situación que está viviendo su gente, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una línea, la perspectiva de que una política pública eficaz que ponga mucho acento en la prevención, y eso tiene inversiones mediante, garantice que en un tiempo suficiente tengamos una convivencia ya con dominio de la coexistencia con este virus que ha afectado tanto la vida de las personas. Lo otro es el tema de las garantías desde el punto de vista de las condiciones de vida de las y los trabajadores. Un eje fundamental debe ser, tanto por la vía directa de lo que son los contratos como por la vía indirecta de lo que son los aportes de Estado, nadie puede tener un ingreso que esté por debajo de la línea de la pobreza. O sea, no puede una política pública permitir que exista una condición de vida que profundiza la pobreza o la extrema pobreza. Eso es una condición que también debe atenderse inmediatamente instalado en los primeros 100 días de un gobierno. Y en esa línea, las cosas que se han marcado como las más importantes para enrumbar a un debate nacional que instale un nuevo modelo de desarrollo que permita un papel activo de hasta donde la ley así lo concibe, de parte del Estado como actor económico fundamental en la idea, digamos, de conquistar una economía más al servicio de todas y todos. Y esto va a llevar a una línea inevitable, que son una reforma tributaria que permita redistribución de la riqueza, que relacione esa redistribución con condiciones y calidad de vida en promedios nacionales, donde las brechas no sean la vergüenza de hoy, en que hay supermillonarios, superricos y gente en mayoría de la población que vive en zonas de precariedad absoluta. O sea, son cuestiones que imagino estarán dentro de las primeras medidas, que son señales que hay un gobierno de otro tipo, que es el gobierno de las y los trabajadores, que son los que crean la riqueza, que es un gobierno de las y de las grandes mayorías, y que atiende esto, así como en planos sectoriales lo va a abordar, digamos, también en una prioridad de orden de cuáles son las medidas más urgentes respecto de otras. Pero para mi gusto, las primeras son señales que cambia la condición de vida de la gente. Luego ya vendrá la perfección misma de un país distinto, de un país próspero, porque usa sus riquezas para el desarrollo como tal y no las entrega, digamos, a las transnacionales y se queda solo con los pasivos, que significa particularmente la explotación de nuestros recursos naturales en forma indiscriminada, atentando contra el medio ambiente, abusando de la crisis hídrica, etcétera. Y en su diagnóstico, ¿cuál es el escenario político electoral del Pacto Unidad Constituyente, que recordemos agrupa a la ex Concertación junto al PRO y al Frente Amplio? ¿Cuáles son sus proyecciones, su mirada respecto a dicho escenario? A ver, yo creo que la instalación de la propuesta de APRO Dignidad, con una participación tan mayoritaria, tan histórica, esto solo fue una primaria, uh-huh, y concurrieron 3 millones de personas a votar, de las cuales casi 1.200.000 pertenecen a las candidaturas de APRO Dignidad. Pone las cosas como señal país de una manera inequívoca de dónde está la atracción y el interés de la ciudadanía o de la sociedad, digamos, en términos de proporciones mayoritarias. Uno piensa que si hubiera grandeza, si hubiera, digamos, una mirada enfrentada a que continúe el caos que significa un gobierno de derecha, ya la tragedia la estamos padeciendo, o sea, no hay que explicarla, no hay que hacer un libro, no hay que discurrir, sino solo hay que recordar, hay que palpar y hay que ver cómo se vive. Y esto es de verdad una tragedia, eso es un gobierno de derecha. Imaginémonos un nuevo gobierno de derecha, más con una candidatura gatopardista como la Sichel, que pretende ser la derecha misma en beneficio de mensaje hacia el empresariado y hasta lo que son los respaldos que el empresariado le entrega, e incluso ser la derecha misma respecto de el gobierno de Piñera, y envía, digamos, su jefe de campaña a reunirse con los ministros de Piñera para ver cómo concuerdan las contribuciones del gobierno hacia el candidato oficial de la derecha. Pero también usa el recurso de su militancia de origen en el Partido Demócrata Cristiano. No es menor el simbolismo para los efectos de ellos, que significa la Mariana Elwin acudiendo a saludarlo como la primera persona que se destaca en eso. Va a buscar, con toda la demagogia, con todo el oportunismo, con todo esto de que aparezca como cambio para que nada cambie, la influencia todavía mayor en un sector de demócratas cristianos que sienten que lo otro es entregarse a la izquierda. Entonces ahí hay una marca que imagino yo, para defender ante esa penetración de Sichel, la DC está obligada a poner un cerco y hacerle mucho mensaje a su sector de derecha. Por otra parte, la candidatura tanto Maldonado como Narváez le hablan a un mundo progresista de izquierda que no entiende por qué no podría ser el candidato también de ellos que el que levanta APRO Dignidad. Y tendrán, digamos, que hacer mucho mensaje, y esto lo indico y lo subrayo, con propuestas muy exactamente parecidas a las que tiene hoy día APRO Dignidad, para tratar de cautivar una zona de votantes que un porcentaje significativo ya votó en APRO Dignidad. De eso no tengo ninguna duda, indistintamente que lo haya hecho en forma mayoritaria a favor de Boris. Bueno, hoy día tendrían que buscar cautivarlo para que se devuelvan. Insisto, con una oferta que, sin tener el respaldo que tiene una primaria, tiene coincidencia, porque es la única forma de tratar de tener un mensaje empático con sectores progresistas de izquierda en Chile. Y que lo que van a redundar que ante un eventual triunfo de Proboste, bueno, esa gente queda con un mensaje muy próximo a lo que está haciendo la elaboración de la propuesta ya debatida de aprobación de dignidad. Creo que es muy complejo el escenario que vive la Concertación por el espacio que la primaria dejó en condiciones de disputar o de debatir o de marcar como incidencia. Entonces me parece a mí que están en una situación que, bueno, tienen que dirimirla entre ellos, tienen que verla muy bien las directivas, tienen que ver hasta dónde son una disputa que garantiza una posición sólida desde el punto de vista de ordenar las influencias electorales. No se trata de ordenar los militantes. Todos sabemos que las militancias partidarias son, por importante que sean para cada partido, y lo digo yo que soy el secretario del mío, son números menores. Los números mayores son las influencias políticas en el movimiento, en la ciudadanía llana, que se adscribe o a la izquierda, al centro, a la derecha, y dentro de eso tiene los matices que tiene. O sea, creo que hay una complejidad que tendrán que vivir. E insisto, en todas las condiciones, lo que para mi gusto queda más claro es cómo hacemos que la propuesta de aprobación de dignidad, del punto de vista programático, en primer lugar, más allá de los nombres, del punto de vista programático, tenga la elaboración que cubra políticas públicas de carácter nacional en los espacios, ojalá todos los espacios que la ciudadanía espera un pronunciamiento. Y para que no se nos vaya ningún espacio, esa propuesta programática necesita un mecanismo participativo, que no solo el ejercicio, sino es la sabiduría para que los aspectos que a algún equipo de elaboración se le pueden ir, esta sabiduría ciudadana lo recuerde, lo instale y lo proponga. Y yo creo que esos son los escenarios probables en las horas que vienen, una vez que termine la primaria convencional de la Concertación. Lautaro, y a nivel estructural, ¿qué es lo que se juega en estas elecciones presidenciales en circunstancias marcadas por dos hechos históricos? Hay un proceso constituyente y también un proceso de descentralización, ambos en curso. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico que ha tenido una acumulación de experiencias, de luchas, de batallas, de idas, de venidas, ya desde el año 90 hacia adelante, en una transición que es eterna, que no logra cerrar el capítulo de lo que es las razones del golpe de Estado, la refundación capitalista neoliberal en Chile a ultranza y sin ninguna consideración por las repercusiones en la calidad de vida de los seres humanos, la concentración vergonzosa de la riqueza que crean dos países tan diametralmente opuestos, la de los multimillonarios y la de el pueblo en general, y para qué decir, los más explotados, y de tantas luchas y de tantos cuestionamientos, al final el pueblo despertó, tal como lo dijo ese 18 de octubre del año 19, se puso de pie, se puso en marcha y está dispuesto a caminar sin detenerse hasta recuperar la dignidad. Creo que en ese contexto, tú bien recuerda, estamos siendo contemporáneos con un primer elemento antineoliberal: fin a la dictadura de Pinochet, o sea, fin a la constitución pinochetista, que había tenido adornamiento, actualizaciones, pero que en la esencia mantenía un Estado subsidiario, mantenía un Estado cuya democracia no se sostenía en el pueblo, mantenía una inmaculación de lo que era la propiedad privada por los derechos, versus los derechos mayoritarios de la gente. Algunos, digamos, con unas reglas de mercado muy particulares, como es, por ejemplo, la privatización del agua, que hoy día habría que lograr recuperar, digamos, con inversiones multimillonarias, y sin embargo ellos se hicieron de la propiedad en forma gratuita, se las regaló Pinochet a tal y cual, y tienen control del agua, así usen agua o no usen agua. Es decir, eso es una perversidad absoluta. Bueno, pero y en una cuestión de marca mayor, que es ni más ni menos, tal como lo dice Naciones Unidas, un derecho humano fundamental. No existe nadie que pueda vivir sin agua. Bueno, en este plano, terminar con la Constitución va en la línea de derrotar el sistema neoliberal. Y entonces lo que corresponde como desafío político es lograr instalar una propuesta programática que permita los cambios en consonancia con ese nuevo Estado de Derecho y avancen en la perspectiva de un proceso de construcción de un sistema plenamente democrático, de un sistema profundamente de justicia social, de un sistema muy participativo, y eso diga relación también con la descentralización que recién se inicia en el país con esta elección directa de gobernadores. Y para ello entonces hay que plantearse, esta es una oportunidad histórica, conquistar un gobierno con ese programa, con ese compromiso, con esa empatía. Y desde esa perspectiva creo que va a ser el debate que se abre en la sociedad, un debate donde las fuerzas fácticas van a jugar su papel. Ya lo mostraron en lo que fue el debate de la exposición que hizo desde nuestro aporte Chile Digno al tema programático a través de Daniel Jadue, y vimos cómo se puso en tensión en las fuerzas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista siniestro de los aparatos de inteligencia. Miente, miente, que siempre algo queda, era su consigna. La fuerza y control de los medios que tienen los aparatos y los poderes económicos, y entonces ahí gastaron incluso en la dinámica del debate a través de los medios aparecía la prensa o los periodistas más como el contendor que un profesional que permitía que las candidaturas existieran ante la comunidad país. No, el tema más de fondo era cuál es la pregunta reiterada, sin control de tiempo, insistida, con señal comunicacional de agresividad que lograban contra Daniel Jadue, como estaba frente a un no solo un enemigo, sino una cosa ya que no se podía permitir. Bueno, todo eso, más las campañas, ya dije, de descrédito por la vía de la descalificación, de la omisión, de la mentira. Bueno, eso va a estar también presente cuando venga la batalla por primera vuelta, buscando desacreditar, porque para la derecha es más cómodo competir tu candidato con un candidato a la concertación, porque podrá moverse, cambiarse el sistema, algo del sistema neoliberal, pero nunca es el cambio profundo que propone a toda dignidad y que es lo que reclama mayoritariamente el país. Entonces eso tenemos que estar preparados, tenemos que haber aprendido la experiencia recién vivida. Algunos gozaron de estas campañas en contra, las usaron en beneficio propio. Bueno, hoy día las vamos a padecer juntos y vamos a darnos cuenta que con esto no se juega, y con esto hay que ser capaces también de demostrar cómo quieren tener bajo control a nuestro país por la vía de una campaña 2.0 del terror, de lo que eran ayer las campañas bajo la Guerra Fría. Eso creo que es lo que nos espera como grandes desafíos, pero tengo una confianza tremenda en la capacidad política, en la sensibilidad, en el sentido de compromiso que por el largo rato ha dado como señal la lucha del movimiento popular. Creo que si somos capaces de, a cara descubierta, asumiendo cualquier cosa que haya que asumir, si eso fue un error, nos disponemos a empatarnos con este mundo que ha transformado y ha trastornado al país en sentido positivo, existen todas las posibilidades que se complete el ciclo antineoliberal, que cierra el capítulo de este sistema maldito con el triunfo de un programa de este tipo en el gobierno. Y esto va a requerir un parlamento para esos cambios. Y entonces otra gran lucha es cómo conquistamos un parlamento para las transformaciones que vamos a impulsar desde el punto de vista de un programa de gobierno. Porque yo no olvido que qué referencia tuvo el parlamento para cruzarse y crear las condiciones que después fueron usadas en el golpismo contra el presidente Salvador Allende. ¿Cómo el parlamento se cerró frente a la posibilidad de un ministerio del mar, frente a la posibilidad de un ministerio de la mujer? ¿Cómo cayó en el juego de cuestionar casi mes por medio a los ministros del gobierno popular y obligaba, digamos, a usar resquicios para mantener ese activo? Y finalmente, como en un miserable proyecto de acuerdo, los cuales hay N proyectos de acuerdo para que le cambien el nombre a una calle, para que pongan un monumento, para mil cosas, entre todo esto, había un proyecto de acuerdo que sacaron, donde declaraban que el gobierno de Salvador Allende era inconstitucional por tales y cuales razones. Y ese fue ese proyecto de acuerdo, muy bien usado después por los golpistas para decir aquí se justifica por qué las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir en una connivencia con la derecha más reaccionaria dentro de Chile, pero con esta anuencia de un proyecto de acuerdo y bajo la idea, digamos, de las inversiones y para el efecto desestabilizador y sedicioso puso el propio imperio norteamericano. Entonces es muy importante cómo sea también la futura composición del parlamento si queremos avanzar en cambios que cumplan con las expectativas comprometidas con la gente y no caer, digamos, en un gobierno más que hace demagogia y no responde porque ya hay un pueblo empoderado y no va a aceptar esta situación. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Luego, un saludo grande para todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.